La consulta popular es una oportunidad para reaccionar y defendernos ante los abusos de ciertos medios de comunicación. También hablé de eso en el discurso. ¿Cómo se engaña a la gente, no? Vota no para que no suban los precios. Si gana el sí, subirán los precios. Eso es lo que está diciendo. Pero miren la ignorancia y la mala fe y la falta de argumento, ¿no? ¿Qué tiene que ver la consulta popular con los precios? De paso, tenemos una de las menores inflaciones de América Latina. Lastimosamente es fácil manejar la percepción de la gente en este sentido, ¿no?